ofrezco para ti. Perdona mi situación, es que tengo que seguir. La culpa no ha sido tuya, yo misma me confundí. Y te deseo lo mejor, aunque no seas para mí. Quizá mañana me iré para que tú seas feliz. Siempre tu amiga seré, la que siempre sueña. Que siempre sueña.